Mi vida. Creo que dejé la luz debajo prendida. Por favor, no me hagas ir. Geico, en 15 minutos podrías ahorrar 15% o más. Quizá le guste el punk rock, el soft rock, o el rock clásico, el R&B, el hip hop, o la música house, la música country, la música techno, o bien la música techno country. Pero no importa qué tipo de música escuche, esta es otra cosa que debería escuchar. Considere vacunarse. Hable hoy con su farmacéutico sobre Comirnaty, vacuna contra el COVID-19 ARNm. Este mensaje fue presentado por BioNTech y Pfizer. Get in zone, AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿Estás pensando en mejorar la eficiencia de tu combustible? Ayuda a tu motor con Pennzoil Platinum Full Synthetic. Y para autos de alto millaje, usa Pennzoil Platinum Full Synthetic High Mileage. Ahora llévate 5 cuartos de aceite de motor con un filtro de aceite STP Extended Life por solo $36.99. Mejora la eficiencia de tu combustible en cualquiera de nuestras 6,000 tiendas o en AutoZone.com. Aplican restricciones de lealtad. Mi corazón se aceleró y solo cocinaba. No esperé. Hablé con mi doctor. Perdí el aliento, solo leyendo. No esperé. Hablé con mi doctor. Su doctor les dijo que tenían fibrilación auricular, una condición que aumenta cerca de 5 veces el riesgo de un derrame cerebral. Si tiene uno o más de estos síntomas, latidos irregulares, palpitaciones, dolor de pecho, falta de aliento, fatiga o mareo, hable con su doctor. No espere. Un mensaje de Bristol Myers Squibb y Pfizer. Es la venta del Día de los Padres de JCPenney. Y tenemos de todo para papá, como camisetas, tecnología, fragancias y artículos para hacer ejercicio. Sorpréndelo con el reloj inteligente iTouch Active a $29.99. O encuentra Door Boosters, como Polo St. John's Bay a $7.99 y Shorts a $16.99. Y aprovecha el horario extendido este viernes y sábado. Compra con estilo. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 19 de junio en selección de estilos. Aplican algunas exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Mitad de semana, mitad de mes y mitad de año. Ay, papá. Juega la loto hoy, vamos a jugar 50 y 50. Si yo gano. All right, Alex Sensation, I love that. The lunch mix was crazy. Gracias, gracias. Siempre a la orden, estamos para eso aquí. Aquí estoy para hacerte sentir mejor. I want you to feel good every time you listen. Enviarte buenas vibras, buenas energías para seguir hacia adelante. All right. Entregando más boletos para el Festival de la Salsa en Miami. Ahora le toca a Miami el 9 de julio. Tengo boletos para ver a la Bebesota, Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts y más. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. Sensation, ya pusiste salsita romántica. Quiero que me pongas salsita para seguir quemando calorías. Ah, ok, so, salsita para los rumberos. ¿Estamos ready? Miércoles, ombliguito de la semana. Escuchas la original Mega Mezcla. Bye. hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. ¿Pa' dónde está la fiesta? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde está la rumba? Pa' allá voy. ¿Y dónde está mi jeva? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde me llamen? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde está la fiesta? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde está la rumba? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde está la chica? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde me llamen? Pa' allá voy. ¡Ataca, Luis! Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu pena. La, la, la, la, la, la, la, la. Especialmente para el mundo. Arriba los latinos. We'll be right back. 1-800-315-9790. Instagram, follow me, Alex Sensation. No olvide la aplicación para el celular gratis, descárgala, la música app. Gozando en este miércoles. ¿Cómo? La Pantera Mambo. Orquesta La 33. Pidiendo y cantando está. Que le toque el mambo. Ay, mira, yo la oigo gritar sus pregones. Ay, qué rico canto. Y ya veo que está ya la gente con la fiera mambo. Y aquí viene la pantera. ¡Sí! mira los camioneros. ¡Ay, Dios mío, como cocina! Comida de Marvin, Marvin. Hombre increíble. Alex Sensation. Soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Yo soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me amarré a las cadenas. Me tiraron por un risco, me lanzaron pa' lo hondo. Pero como soy arisco, yo me escapé del fondo. En una jaula de acero, pretendieron encerrarme. Pero me le hice invisible para venir a cantarle. Soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me llevaron a un desierto para que nunca volviera. Y me dejaron por muerto, lejos de la carretera. Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible. Y aquí estoy mejor que antes, yo soy el hombre increíble. Montañés. ¡Caballo! ¿Dónde? Puertecito en el arroyo. Amarrado toma agua. Toma solito en el agua. Que lo mataron por celos. Eso fue lo que dijo. Ahí te di almuerzo, postre. Y falta todavía, falta. Me falta una hora y media para tocarte la canción que tú quieras, mal pensado. Yo te la mezclo aquí, mezclamos de todo menos cemento. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buena, buena, buena. Buena, buena, buena, buena, buena, buena, dale, buena. Si te quieres divertir. Buena, buena, hermano, buena, buena, buena. ¿Tu nombre, papito? Brother, te habla Ángel, mano, desde Orlando. Oh, ¿cómo está mi gente de Orlando, Ángel? How are you guys over there en Orlando? Todo bien, ¿cómo tú estás ahí, brother? Está encendido, como veo. A ver, aquí, hermano, usted sabe, metiéndole duro a estos platos y no de lavar, sino... No de la cocina, aunque también me ponen a lavar platos de vez en cuando en la casa, tú sabes. Aquí no puedo... Hermanito, ¿quién quiere saludar? Dale. Bueno, voy a saludar a mi mamá, Mayra Santana, y a mi wifey, ¿Cómo se llama la jefa? Se llama Chadel Lamboy. Pero dilo con amor, papi, dilo con amor. Papi, se llama Chadel, Chadel. ¡Ay, qué rico! Dile algo bien bonito ahí en la radio para que todo el mundo te escuche. Mi amor, que nada, que sepan, mi amor, que te amo un montón. Y imagino que estás trabajando ahora y me estás escuchando ahora, so, para que te rías, te amo un montón, un beso. Dile que ella es tu amor infinito. Infinito, así mismo es. Así es. Después mi amor esta, infinito. Así es, después de esta vida, la otra vida y la otra vida y la otra vida, mi amor, te quiero encontrar. Así mismo es. Papi, 10 millones de veces más.

de que State Farm tiene opciones, como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa excelente. Ay, córtame cortito entonces. ¿Y sabes? Luego me tiñes de rojo. Para precios sorprendentemente bajos, como un buen vecino, State Farm está ahí. Tiro's Handmade Vodka es original vodka artesanal de los Estados Unidos, destilado en Austin, Texas, y tan bueno como el día que comenzó. Tiro es hecho de maíz y naturalmente sin gluten, destilado y embotellado en Austin, Texas. 40% de alcohol por volumen, 80 grados, elaborado para ser disfrutado responsablemente. Psst, tengo un secreto, mi gran amor ha vuelto. Lo vi desde lejos y se me derritió el corazón. Su nombre es el desodorante Secret Dry Spray. Y ahora totalmente reinventado. Secret combate el olor y te mantiene fresca todo el día. Secret Dry Spray funciona y huele riquísimo. Ahora no me preocupo de malos olores. Ando sin parar todo el día y yo fresh. Secret, también disponible sin aluminio. Freedom is a feeling. Find out what true freedom feels like at Jeep Freedom Days. Right now, well-qualified returning FCA lessees get a low-mileage lease on the 2022 Grand Cherokee WK Laredo E4x4 for $239 a month for 24 months with $5,979 due at signing. Tax, title, license extra. No security deposit required. Call 1-888-925-JEEP for details. Requires dealer contribution and lease to Crestor Capital. Current lease must end by 7/3/23. Extra charge for miles over $20,000. Residency restrictions apply. Take delivery by 6/17/22. Jeep is a registered trademark. Mire, sonrió y le sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí, yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista, y ahí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita. Bailando apretado, bailando pegado, los cuerpos sudados, sin pararle a los que están hablando. Se une. La Mega Mezcla con Alex Sensation. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. No te pienso detener si te vas a marchar, si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mí. Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí, anda, puedes volar. Yo te presto mis alas. Que solo sean mis manos envidia no mata, pero mortifica. La envidia no mata, pero mortifica. Voy a darle motivos que mueran de envidia. Voy a darle motivos que mueran de envidia. Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita, ella me mira más. Un besito por aquí, un besito por allá. Somebody No puedo resistir, creo que voy a morir. Sin ella no me acostumbro a vivir. La mesa del rincón me la recuerda. La mesa del rincón que sola está. Se va a estallar mi pecho de este dolor que siento. Con nada yo me puedo resignar. Que solo yo me siento en este mundo. Que solo yo estoy sin mi mujer. Si un día vuelve aquí, no me la dejen ir, porque de pena me voy a morir. ¿Cómo dices? Miren qué sola está la mesa del rincón. Mi amor, ¿dónde estará? Le duele el corazón. No estoy solito y triste, porque se fue mi amor. Miren qué sola está la mesa del rincón. Con nada me conformo, porque se fue mi amor. Voy a seguir bebiendo, porque se fue mi amor. Miren qué sola está la mesa del rincón. Ay, qué vacío tan hondo. Me duele el corazón. Que traigan romo y romo, porque se fue mi amor. Que traigan romo y romo, porque se fue mi amor. Alex Sensation. ¿Está ready? ¿Está ready? Oye, otra vaina. Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero. Y de mis labios solo salen decirte, ya no te quiero. Para ti. Que tú me estás pegando cuerno, maldita. Que tu amor ya lo perdí. Que es ajeno, no me apena, no me apena. Tengo el pecho hecho una piedra que no le entran ni puñales. Y la culpa tú la tienes tu falsedad. Ay, mi amor, tú me estás pegando cuerno. ¿Por qué? A tu amor yo lo perdí. Que exagera, no me apena, no me apena. Corazón de acero tengo yo. Tu maldito amor que no lo quiero. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor. Cariñito de mi vida, dime Dios por qué te fuiste, porque estoy sufriendo solo, y es por culpa de tu amor. Hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable. Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer. Le pido a Dios, le pido a Dios que me ayude a conseguir ese amor. Espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor. Espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor. ¡Duro, duro! Y dile así, Jesús Araújo, mamba, mucho mamba. Pero como te conozco, eso a mí no me hace nada. Dile a ese hombre que tú quieres, ¿qué? Que ella no tema por ti. Aunque la ande coqueteando, tú no me interesas a mí. Yo tengo una muchachita, una morenita, esa sí me hace gozar. Se me encanta. Con su perfume me amarra y no me quiere soltar. Mi muchachita, señor, qué buena está. Solo la quiero para mí. Qué buena está. Para mí solo la quiero. Qué buena está. Yo la quiero para mí. Qué buena está. Qué buena está. Buenísima. De mallita con agüita coco. pasado todo el tiempo buscándote a ti, mujer. He pasado todo el tiempo buscándote a ti, mujer. Y tú con tu larga espera dice que no puede ser. Y tú con tu larga espera dice que no puede ser. Tú no tienes sentimientos, tú no tienes corazón. Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón. Mira cómo yo te quiero y mira cómo tú me pagas. Yo te quiero y mira cómo tú me pagas. Mami, tú lo sabes que por ti lo perdí todo. Mami, tú lo sabes que por ti lo perdí todo. Te voy a dejar aunque tengas que pelear. Me dejaste, mujer. Cuatro. Cuatro paredes a solas conmigo. Cómo lloramos y cómo sufrimos. Porque tú no me comprendes y me hace perder la calma. Mátame, mátame, mi amor, si tú eres conforme. Si a ti yo te lo digo, ¿qué más quieres tú de mí? Quizás yo no te di. Una más. Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida que te dé todo el cariño que quizás yo no te di. Alex Pome, poeta enamorado. Oye, princesa, dame solo unos minutos para enterarte lo que siento. Delirio en la poesía es por tu causa y te llevo en mi pensamiento. No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que me estoy enamorando. Y más que nunca porque escribo mil poemas, pero en ti estoy pensando. Ay, Alex. Si remediar este problema es darme amor, te pido que salves mi alma. Eres como una isla bonita donde busco un refugio y la calma. Seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude. No, mi amor, no. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Quiero y te dirán que no te